pocos hombres blancos habían llegado hasta allí. Era la tierra de los guerreros Wambisa y Awaruna, los indios jíbaros reductores de cabezas.